inmiscuido en la tenacidad, inmiscuido en la renovación, inmiscuido en lo que evoluciona. Navega en miles de letras como el hidalgo, navega en miles de letras que la cultura ha de florecer, con la conciencia clara y tratando de profundizar en su interior, tiempo al tiempo y letra a la letra, que con espacio para pensar el florecer e ideas proliferarán en los jardines, brindando al final de la cadena el respiro en el ambiente. Por las aulas ha pasado, pero reclama evolución. Por las aulas ha pasado, pero reclama la no obsolescencia del instructor, mucho más la no obsolescencia de su cátedra. En retroactivos pide a gritos que su concepción sea bajo maduros, que no ha destiempo biológico. En retroactivo pide a gritos que se fortalezca su autoconfianza y su balance físico y emocional. En retroactivo pide a gritos la buena cuna, el buen seno y la suficiencia para costear. Si el retroactivo se cumple, que a todas luces y a como dé lugar se debe procurar cumplir, el inmiscuido con su tenacidad, el inmiscuido con su renovación, el inmiscuido en lo que evoluciona y con espacio para pensar, el florecer de ideas proliferará en los jardines, brindando al final de la cadena el respiro en el ambiente. Cabo.